Noticias de nuestros pueblos originarios. Comunidades de la Reserva Amarecaerí en Perú rechazan compañía estadounidense. Delegados de las 10 comunidades nativas de la Reserva Comunal Amarecaerí rechazaron la entrada de la empresa estadounidense Hunt Oil Company en territorio ancestral del pueblo Jarangbu, Yine y Matsiyenka. El repudio se realizó de manera unánime durante la reunión llevada a cabo el jueves 20 de agosto en la comunidad de Diamante, provincia de Manu, región de Madre de Dios, Perú. En el acuerdo divulgado con la publicación del Acta de Diamante, aprobada por los representantes de las comunidades de la Reserva Natural Protegida, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes denuncia que el lote 76 de reconocimiento y explotación de la región de Madre de Dios fue otorgado por el Estado en marzo de este año a la empresa Hunt Oil Company. Este proyecto petrolero se superpone con la Reserva Comunal Amarecaerí y pone en peligro la zona cultural de Manu, dos áreas altamente vulnerables por las actividades extractivas de madereros y petroleros. La empresa estadounidense ya comenzó a realizar el estudio de impacto ambiental y el proyecto de prospección sísmica de las áreas que rodean la reserva. Algunas personas de la región informaron que ya están realizando trabajos en el interior de su área de influencia sin el debido consentimiento de las comunidades. Por esto, la Federación afirmó que realizará acciones judiciales contra la compañía para que paralice las actividades de prospección sísmica y se retire definitivamente de la Reserva Comunal Amarecaerí. Además del rechazo a la empresa, los participantes de la reunión también decidieron monitorear el área de la reserva y desarrollar actividades para verificar las acciones de la empresa Hunt Oil en la región. Escucha lo que sucede en nuestra tierra. Nueva masacre contra el pueblo indígena Awá. Autoridades indígenas denunciaron que entre 8 y 10 personas de la etnia Awá fueron asesinadas por un grupo armado encapuchado el pasado 26 de agosto en la localidad de Nariño, Colombia. El resguardo indígena Gran Rosario, en el municipio de Tumaco, fue escenario de la masacre contra miembros del pueblo Awá. Tres niños de 1, 8 y 10 años respectivamente se encontraban en compañía de la señora Tulia García y sus dos hijos cuando fuerzas militares desconocidas irrumpieron en su casa causándoles la muerte. La mujer había sido testigo de la muerte de su esposo Gonzalo Rodríguez el pasado 23 de mayo del 2009, asesinado a manos del ejército. Autoridades indígenas se dirigen hacia el lugar de los hechos para verificar, investigar y brindar acompañamiento humanitario a los familiares y miembros de la comunidad. Asimismo, y mediante un comunicado, la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena exigió la adopción de medidas para garantizar la vida, integridad física y cultural de los miembros del pueblo indígena Awá. Noticias desde las raíces. El gobierno de Neuquén ordena desalojo de comunidad mapuche. El gobierno de la provincia sureña de Neuquén, en Argentina, envió una orden de desalojo a la comunidad mapuche Paisil Anxiau, de Villa La Angostura. Una integrante de la comunidad afectada, Jenny Bravo, expresó que tanto el gobierno de la provincia como el gobierno local no les permiten a los mapuches vivir como seres humanos. El desalojo que tenemos ahora es por la orden del gobernador Zapata, donde nos han negado todo lo que es servicio, hasta de vivir mal, porque nosotros acá vivimos prácticamente, el gobernador y tanto como el gobierno local no nos permite vivir como ser humanos como corresponde, ¿no? Jenny Bravo agregó que si los integrantes de la comunidad van a comprar materiales para construir una casa buena, no lo pueden hacer porque hay órdenes de que no les vendan el material. La Confederación Mapuche Neuquina anunció que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar evidenciado el espíritu represor del gobierno de la provincia hacia el pueblo mapuche. Noticias en la voz de nuestros ancestros. Rechazan libertad condicional a dirigente indígena norteamericano. La Comisión Federal de Indultos de los Estados Unidos negó la libertad condicional al dirigente indígena encarcelado en 1977, Leonard Peltier, acusado de matar a dos agentes del FBI durante una confrontación en la reservación indígena Ade Pine Ridge. En 1975, Peltier se mantendrá en Lewisburg, Pensilvania, al menos hasta la próxima audiencia de indulto, en el año 2024, cuando tenga 79 años de edad. Leonard Peltier es uno de los dirigentes fundacionales del Movimiento Indígena Americano, organización fundada en 1968 en defensa del pueblo indígena por la recuperación del orgullo, la historia y cultura de las luchas populares y como respuesta a la brutalidad policiaca. Muchos de los miembros del Movimiento Indígena Americano fueron encarcelados. En palabras del fallecido Vernon Bellecourt, fueron una clase de guerreros de este siglo, destinados al lazo de unión de los tambores que sufragan con sus cuerpos en vez de sus bocas, y cuyo quehacer es la esperanza para que la gente entendiera que las raíces de nuestro árbol de la vida casi se han emblanquecido y muerto. El encarcelamiento de Peltier es solo la continuidad de más de 5 siglos de violencia institucional en contra de los pueblos indígenas americanos, descendientes de las tribus Anishinaabe, Dakota y Lakota. La negación del indulto, a pesar de su delicado estado de salud, generó que variadas organizaciones indígenas anuncien protestas para repudiar la decisión del gobierno de Barack Obama. Voces ancestrales. El siguiente es un poema en el espíritu de Caballo Desbocado o Leonard Peltier, descendiente de las tribus Anishinaabe, Dakota y Lakota, prisionero hace 32 años. Ellos dicen que el silencio es la voz de la complicidad, pero el silencio es imposible. El silencio levanta su grito. El silencio es un mensaje, como hacer nada es un acto. Que aquellos que son resuenen en cada palabra, en cada hecho. Sí, sé lo que eres. No se puede ignorar tu propio ser o tu propia responsabilidad. Haces lo que eres. Eres tu propio quehacer, te conviertes en tu propio mensaje, tú eres el mensaje. Noticias de nuestros pueblos originarios. Ella ni.